de la inteligencia y la educación emocional, más apuntado a los chicos, pero la verdad que es algo que va surgiendo fuertemente. Bueno, para eso vamos a hablar con alguien que conoce mucho del tema. Hablamos de la licenciada María Inmaculada Soto Deni, obviamente licenciada en psicopedagogía y también profesora de educación especial. Le damos la Colo, le damos la bienvenida. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a todo el equipo, a todos los que también participan, digamos, en la radio. Y bienvenida a la primavera, feliz primavera para todos. Feliz primavera. Bueno, sé que anduviste festejando con los niños, así que la pasaron bien. Sí. Ahí vos sabés que ayer cuando llegábamos de los festejos de primavera, pensaba, ¿no?, de que evidentemente la pasé bien en mi época de estudiante, porque claro, lo vivo todos los 21, lo vivo de una manera tan alegre, claro, con tan lindos recuerdos, y animo a mis niños, digamos, también, y a todos los niños de mi alrededor, a festejar ese día, a ponerse bien, a por ahí, viste, a tener otra mirada que no solamente sea un día más. Qué lindo lo que decís, ¿eh? Colo, bueno, te meto, vos sabés que me he entusiasmado mucho con este tema, pero justo estaba leyendo, obviamente, cuando te presento que vos sos profesora, obviamente, especializada en educación especial. Y te iba a preguntar justamente por ahí, ¿qué rol le vamos dando a la educación, puntualmente, emocional en estos casos puntuales? Sí, en realidad, digamos, lo que pasa, digamos, con las personas con discapacidad, específicamente, a nivel evolutivo, el desarrollo es igual que cualquier otra persona, entre comillas, por así decirlo, que no tenga discapacidad. Todas las etapas evolutivas, ya sean a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel sexual y social, son las etapas son las mismas. Bien. Lo que siempre, digamos, lo que se trata de poder por ahí reflexionar, bueno, justamente en nivel superior, ¿no?, a las futuras docentes y futuros docentes que van a estar en este ámbito específico, que es la educación especial, es poder, digamos, ponernos estos anteojitos de decir, bueno, estamos con personas que tienen alguna discapacidad, acá, bueno, en Concordia, específico es intelectual, ¿no?, lo que es a nivel intelectual, pero estamos ante hasta esta situación. Bueno, trabajemos en pos de la otra persona, verla como tal, no por ahí como la historia, digamos, nos avala esto de que muchos momentos, bueno, de hecho los chicos con discapacidad, las personas con discapacidad han pasado por muchos momentos, digamos, en la historia, en donde lo han tratado hasta que tenían, que estaban embrujados, que estaban endemoniados, no. Y hoy en día, después de pasar, digamos, de diferentes etapas de lo que es la historia que habla, digamos, sobre esto, hoy en día estamos parados sobre una mirada amplia, integral, integrando todas sus dimensiones, no solamente fisiológica o psicológica, según a donde esté la discapacidad, sino poder, digamos, ver todas las dimensiones. Por eso, por ahí, mandato, ¿no?, a nivel social, de poder hablar, digamos, de la discapacidad como tal, pero también con derechos y deberes. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Esto digo derechos y deberes porque por ahí siempre se va para un lado nada más, los derechos, que no es menos, ¿no?, que faltan muchos, obviamente, que esto no... No, pero está bueno lo que decís, Pero también los deberes, digamos, porque hay personas con discapacidad que perfectamente pueden estar cumpliendo un rol a nivel social, el cual quiera, porque no es que uno también le imponga, sino que quiera que su personalidad, a nivel cognitivo, todo lo que pueda desplegarse, digamos, como si quiera. Y esto influye también en lo emocional. Si no, por ahí vemos personas con discapacidad que tienen 40 años y el contexto social los trata como que tiene 5, ¿no? Y en realidad tiene 40 años, ¿no? No, esto por ahí está, nosotros por ahí reflexionamos, digamos, y es esto que se pone en la mesa de poder ver no solamente a la discapacidad como tal, como una dificultad, sino como un monto de potencialidades que nosotros podemos, digo nosotros como sociedad, ¿no? Podemos brindarles, digamos, diferentes oportunidades en desarrollo para que luego, en diferentes etapas, ya sea de niño, luego en la adolescencia y luego cuando la juventud, la adultez, poder brindarles herramientas para que se desarrollen también, digamos, a nivel social, que es una dimensión más de la persona. No solamente es esto, digamos, de yo por ahí soy muy anti todo terapia, que está bien en un momento, en un tiempo, ¿no? Seguro. Para poder potencializar, pero luego llega un momento que también, digamos, de poder desplegarte como cualquier persona, digamos, en cualquier punto del mundo, tiene, digamos, las mismas etapas. También por eso digo a nivel sexual, esto es sumamente importante, sí, poder tratarlo, poder hablarlo con la familia, en las escuelas, en los diferentes ámbitos, digamos, de salud, ¿sí? Lamentablemente por ahí no sucede, digamos, asiduamente, y menos ahora. Yo creo que la pandemia dejó muchas puertas abiertas y oportunidades que no las supimos captar, ¿no? Porque yo creo que era un momento de introspección, ¿sí? En cada ámbito de, ya sea en la vida, en el trabajo, en los diferentes desarrollos, como para poder ver, digamos, a ver, bueno, qué es lo que está faltando, qué es lo que pasa, y también poder brindar, digamos, un diálogo, ¿no? Con el otro. Por eso digo que era un buen momento de introspección. Mirá. Ahora de a poco vamos saliendo, ¿no? Se están dando las posibilidades, ¿no? A nivel social, por la pandemia, ¿no? Por lo que estamos pasando. Pero yo creo que también la discapacidad, digamos, hubiese sido un buen momento como para poder charlar y poder poner en la mesa todas estas cuestiones que nos atraviesan día a día, digamos, y ni hablar a nivel emocional. O sea, los chicos, las personas con discapacidad tienen, por eso digo, son las mismas etapas evolutivas, ya sea psicológico, sexuales, fisiológico, con otras características que hay que atenderlas, obviamente, ¿no? Que según la patología, según el síndrome. Seguro, ¿no? Seguro. Ahí se torna como caso particular cada uno, ¿no? Pero Colo, en general son las mismas etapas, seguro, digamos. Seguro. Colo, te quiero preguntar, porque ahí me dejaste justo algo que te iba a preguntar, pero me la dejaste picando, que hablaste de generar diálogo. Te quiero preguntar sobre el poder de la palabra hoy, ¿no? ¿Qué rol juega en la educación emocional, teniendo en cuenta que hoy tenemos una competencia que es, te diría hasta en algunos casos, despareja, que es los dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero uno dice, la palabra tiene que jugar un rol importante. Me imagino que en el tema de la educación emocional juega un papel preponderante, ¿o no? Por supuesto, usted sabe por ahí, digamos, que lo que es a nivel evolutivo, volvemos, digamos, el lenguaje, uno, digamos, va desarrollando, digamos, esa capacidad según la etapa donde uno, digamos, va transitando. Los primeros años de vida, una persona, digamos, que empieza a ponerle palabras, ¿no? Es todo un mecanismo a nivel fisiológico y psicológico donde va desarrollando la inteligencia de la persona, ¿sí? Entonces, digo, para tomarlo desde ahí, cuanto nosotros, tengamos un caudal mayor, ¿no?, de palabras, se supone que nosotros vamos a poder ponerle, digamos, significado al significante, ¿no?, a nivel, con un desarrollo, digamos, evolutivo, que va transcurriendo, se supone, de manera normal, ¿no?, con sus tiempos. ¿Qué pasa? A nivel emocional, las palabras, sumamente importantes, porque las palabras es lo que uno dice a nivel consciente, ¿sí? Y la idea es, para poder ir atravesando las diferentes etapas, no solamente la niña, estoy hablando de niñez, adolescente, joven, adulto mayor, no nos olvidemos de los adultos mayores, cuando uno va siendo consciente, lo inconsciente es por medio de las palabras. Seguro. Ahí está. Entonces, por eso, por ahí siempre decimos, digamos, cuidar, digamos, las palabras, uh-huh. y esto de cuidar también los dispositivos digitales. Uh-huh. Uh-huh. A ver, no está mal que un niño y una persona también utilice dispositivos digitales. Es lamentablemente erróneo. Sí dejar con mucho tiempo, digamos, los dispositivos digitales, porque yo siempre les explico a las mamás y a los papás de que el concepto ya está dado, ahí no hay una construcción. Y se supone que nosotros tenemos que construir a nivel psicológico, ¿no? Tenemos que construir un pensamiento. ¿Qué pasa con los dispositivos digitales? No hay construcción, ya está dado. Eso es estímulo y respuesta, no hay un proceso de razonamiento, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa, digamos, en cuanto a las emociones, obviamente. Claro. Si uno no le pone palabras, si uno no le pone sentido, si el desarrollo no se viene dando, digamos, con esta característica, pasa pasa. Esa es la palabra, justamente. Pasa de largo y no hay un desarrollo, ¿sí? Por eso esta sugerencia de que, bueno, está... no podemos hacer mirar al costado y no podemos decir, no vas a usar un dispositivo digital o no vas a poder. No, porque que es nuestra realidad social. Hoy en día, como cuando nosotros éramos chicos, era otra cosa. Hoy en día son los dispositivos digitales. Pero también es bueno, digamos, poner a la palabra, poder ponerle sentido. Uh-huh, ¿qué nos pasa? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás gritando? A ver, bajemos la voz, o sea, no grites, ¿no? Esto descartémoslo, dejémoslo a uno en costado, sino baja la voz, tranquilízate y hablemos, ¿sí? Porque eso del no grite ya estamos diciendo inconscientemente gritá, o ya estamos, sino esto de bajemos la voz, bueno, y explica qué es lo que a vos te está pasando. Seguro. Porque a veces el niño no logra, digamos, comprender. A ver, los adultos por ahí no logramos comprender lo que está pasando alrededor, seguro. Y que no está pasando a nosotros. El niño tampoco, obviamente, digamos, y da... Por eso es donde nosotros tenemos que hacer este puente, ¿no? Entre que el niño lo que siente y que lo exprese también, seguro, por medio, seguro, de las palabras. Seguro, el otro día... Pero vamos a reiterar, los dispositivos digitales usados de manera, digamos, de manera, digamos, realmente pensado, por así decirlo. La semana pasada tuve un paciente en donde me comentaba que estaba muy contento de que en la escuela iba a empezar a usar celular. Mira. Ajá, dije yo. Bueno, empecé a averiguar, y sí, es verdad, en una escuela acá de Concordia, con muy buen criterio, van a usar en un momento los celulares. Sí, todos los chicos que llevan tienen celular, que es la mayoría de ellos, ¿no? De ese grupo, tienen celulares o tablets, lo van a llevar. Está en cuarto grado, mira, ¿sí? Mira qué bueno. Entonces, pero no va a ser en todo el momento, sino va a ser seguro. Un día en especial, en esa hora en especial, donde van a poder trabajar. Entonces, bueno, yo trabajo, digamos, con la escuela por mi paciente, ¿no? Y la verdad que la felicité a la docente porque me pareció muy atinado, digamos, porque, claro, los chicos pedían, digamos, también, y ellos querían mostrar su celular, su tablet, viste, todo lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Seguro. Esto sumamente relevante, digamos, para ellos. Es sumamente relevante poder mostrarlo. Seguro. Entonces, la maestra, con muy buen criterio, va a trabajar un eje curricular con el celular. Y está buenísimo. Por eso digo que ahí también baja ansiedades, porque los chicos están muy ansiosos, muy, ¿no? Con toda esta carga, digamos, este monto de este desequilibrio total que sucedió, digamos, a nivel pandémico, y digo, hablando a nivel curricular, obviamente está atravesado, digamos, por lo emocional, así que en nuestra ciudad, la verdad que, no voy a decir el nombre de la escuela porque no he pedido autorización ni nada, pero la verdad que, bueno, que hay que celebrar, digamos, todo esto, que hay un paso adelante en pos de trabajar a nivel curricular con los chicos, que, como digo, es una dimensión, pero en realidad se trabaja todas las dimensiones, sin quererlo, o por ahí no sé si conscientemente, pero sí, digamos, se trabajan todas las dimensiones de las personas, y la verdad que esa es la idea, digamos, de la educación. Bueno, yo la pregunta que te hacía por una frase que me resonó, Colo, que te quiero decir, que decía que estamos en una época, en una era de soledades hiperconectadas, ¿no? Es decir, gente sola con el dispositivo, pero hiperconectada al mundo, ¿no? Es decir, desde un dispositivo estás informada, conectada con gente que no conocés. Por eso te decía, mirá el rol de la palabra. Igualmente me resolviste el interrogante y por eso está bueno. Pero una frase que me sonó triste, porque es así, pero ¿cómo hay que ir trabajándola? Sí, a ver, lo que pasa es que por ahí nosotros, digamos, no construimos nuestra personalidad desde otro lado. Seguro. Y por ahí se nos hace sumamente difícil poder ver esta personalidad en los chicos, cómo se van construyendo. Hoy en día los chicos siguen conectados, salen de la escuela y siguen conectados por medio de las redes, ¿no? Seguro, seguro. Jugando por medio de las redes, jugando. Pero bueno, a ver, yo creo que no, por eso digo, todo con equilibrio y con tiempos también, que es sumamente difícil, porque es sumamente difícil para la familia de hoy, para los papás de hoy, ¿sí? Con todo lo que requiere, digamos, con toda nuestra atención, es sumamente difícil. Seguro, pero sí. No es imposible. Yo creo que se puede, que organizándonos se puede. Todos tenemos diferentes momentos ondulados, ¿no?, en nuestras vidas, y de eso se trata, ¿no? La vida no es... A mí por ahí me molesta mucho cuando con mucho empeño... los medios de comunicación con un mandato, ¿no?, del poder, por así decirlo, que a nivel que indican, digamos, a nivel mundial, que la cómo es la forma de la felicidad, o cómo a nosotros nos quieren inculcar que ser feliz es ser exitoso, tener un buen auto, viajar por el mundo, tomar ciertos vinos, qué sé yo, por así decirlo, y en realidad, que es totalmente a propósito, y que en realidad, digamos, todo esto va llevando a la frustración continua de las personas que por ahí no tuvieron ese acompañamiento en ese momento por ahí crucial de la vida, ya sea niñez, adolescencia, en decir, no, la vida pasa por otro lado, o sea, la felicidad lo va buscando cada uno según sus necesidades, según su contexto. Sí está bueno el desarrollo como persona, en poder trabajar, en poder sacrificar ciertas cuestiones, digamos, en la vida, y no esto, digamos, imperioso del existicismo, digamos, por sí, ya sea a nivel corporal, o mostrar esta alegría superflua, digamos, hacia afuera, y en realidad por dentro estamos pasando por otro lado. Pero es como que no está decir... mal de tener momentos, digamos, que, o sea, no es o sea, lo que quiero decir es que hay que normalizar esta cuestión de la vida, de que solamente existe ser feliz teniendo un cierto estatus en todos los sentidos, y no, digamos, ir pasando como una persona, digamos, común y corriente que decide. Que sí, que realmente decida, ¿no? Porque no también... que decida, digamos, vivir, ¿no? Seguro, pero sí, seguro. Por ahí, lamentable... Eso digo que igualmente, es imperante Colo. El acompañamiento de nosotros, de los padres, ¿no? Del contexto, abuelos, tíos... Colo, te iba a preguntar, porque está bueno en la parte que dijiste, esto es intencional, esto está planificado también, pero ¿no? Ni hablar. Ahí está. O sea, y yo por ahí... cuando fue la semana pasada, en cuarto año que estaba dando clases, de que ya futuras docentes, están ya meses son docentes, entonces le digo, todas pónganse una mano en el corazón, hablando de una materia totalmente diferente de lo que estoy hablando ahora. Nos ponemos, había 40 chicas, todas pónganse una mano en el corazón y digan si esto no está implementado a propósito, ¿no? Digo ahora que me acuerdo más o menos cómo fue, porque estaba desarrollando la clase del pedagogo y filósofo Paulo Freire, donde habla, ¿no?, esto de la libertad, de cómo ser libre, pero libre realmente, ¿no?, de lo inconsciente y consciente, y entonces una de ellas dice, porque justo habían sido las elecciones, ¿no? No, dice, nosotros sabemos que de política, religión y fútbol no se habla. Entonces yo creo que yo estuve, 40 minutos hablando de la libertad, de la concienciación, del otro, del ta-ta-ta, de que realmente que Paulo Freire, digamos, hace todo un desarrollo que hablas de las élites, ¿no? En Brasil, cómo planifican, digamos, continuamente este opacamiento al desarrollo de la libertad real. Seguro. Y bueno, y entonces le digo, no, a ver, y ahí se armó, digamos, tú un debate. Pero ¿cómo se habrá esto, puesto bueno, lindo mirá eso? Un eslogan, uh-huh. Un eslogan tan común, uh-huh. ¿No? En nuestra sociedad, de que se dice de la política, de la religión y del fútbol, no se habla. No se habla, ¿viste? En los grupos de WhatsApp... Totalmente normalizado, para mí es un horror. Ajá, no, sí, terrible, terrible, no, es un error. Y esto con cualquiera, dijese una persona que no me agrada, pero bueno, como es Neusta, uh-huh. Doña Rosa, lo dice, y sí, también Doña Rosa, efectivamente, por este señor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En su momento, sin embargo, está totalmente instalado, sí, de que no sí, se sí. habla. Tal y cual. Bueno, y volviendo... Por eso digo, cerramos con lo que vos empezaste, con el lenguaje y la palabra. O sea, la palabra es la oportunidad que nosotros tenemos para desarrollarnos y para ser libres realmente. Seguro, seguro. Colo, sé que estás ocupada, por eso te tengo que despedir. Me quedaron dos cuestiones puntuales hablando de lo emocional. Analizar las elecciones teniendo en cuenta tu pata en la militancia. Pero también que la presentación, este proyecto de tu autoría en lo que es la Cámara Legislativa de la provincia. Pero bueno, lo dejamos para el próximo dale. Micro, porque me imagino que a partir de la presentación uno marca que a futuro, al corto o mediano plazo, esto se va a empezar a hacer una realidad acá, lo de la inteligencia y la educación emocional. Así que ojalá. Así que te agradezco mucho y la próxima... Bueno. El un próximo abrazo micro. Para ustedes, dale. Y bueno, y para toda la audiencia, que sé que es mucha, porque después quedan resonando, hasta les cuento, uh-huh. Hasta personas que trabajan en una mutual. Mirá, de Concordia, me dicen que escuchan, digamos que le agrada escuchar el espacio. Ah, así está que, buenísimo, bueno. Está buenísimo. Bueno, Colo. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, un beso grande. Un abrazo grande. Ahí está. Qué linda charla, la verdad que está bueno hablar de estos temas. Está bueno.